minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos en vivo por el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para ir de lleno con la próxima entrevista, que tiene que ver con el segundo encuentro del Consejo Latinoamericano de Juegos, Deportes y Prácticas Corporales de los Pueblos Indígenas. Y para conversar sobre este encuentro que se va a estar desarrollando la semana que viene en nuestra ciudad, ya estamos en comunicación con el lonco Pedro Coria. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, buen día, chicas, ¿cómo les va? Bien, Pedro, gracias por tu tiempo. Sí. Bueno, Dale. Queríamos hablar con vos sobre este encuentro, este segundo encuentro, mejor dicho, del Consejo Latinoamericano, ¿no?, de los Juegos, Deportes y Prácticas Corporales de los Pueblos Indígenas, que como bien ahí lo iba presentando al comienzo de la entrevista, se va a estar desarrollando en nuestra ciudad del 23 al 26 de este mes, ¿no? Sí, tal cual. El segundo encuentro, este es presencial. Tuvimos el primer encuentro de manera virtual el año pasado. Es un consejo que lo venimos trabajando desde el 2019. Uh-huh. Lo pusimos en contacto con gente que integra el foro latinoamericano. Y en el 2020, en forma virtual, empezamos a trabajar y lo armamos con autoridades, y sí, todavía estamos trabajando el tema del estatuto y varias cosas que tienen que ver con lo organizativo, digamos, del consejo. Ya podemos decir que tiene vida el consejo, pero hay algunos requisitos que cumplir para presentárselo a los estados en cada lugar que hay hermanos y comunidades que integran este consejo. Uh-huh. Ahora nos reunimos principalmente los consejeros a trabajar sobre esos temas, y después ya irá a ser más abierto y más participativo en cuanto a la gente que hace los juegos. En realidad, por supuesto, los que vienen, tanto de México, Colombia, Belice, de Chile, son maestros en esas cuestiones. Uh-huh. De la pelota maya, la chueca para nosotros. Claro. Así que bueno, ese es el trabajo que vamos a llevar adelante, y va a tener una apertura el día lunes, una apertura oficial, y un cierre el día jueves. Perfecto. Nosotros a partir del domingo ya vamos a estar reunidos. Pedro, ahora qué importante también, ¿no?, que también se hagan este tipo de jornadas, bueno, en nuestra ciudad, justamente con estas prácticas que son también un medio de transmisión, ¿no?, de los valores culturales identitarios, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, en realidad, el consejo debería ser de juegos y prácticas corporales, porque nosotros no teníamos deporte, digamos. Pero agregamos deporte justamente para adaptarnos a los tiempos, claro, porque hay comunidades en el territorio de Latinoamérica, digamos, que tienen equipos de fútbol, claro, equipos de básquet, y son competitivos, así que para incluir le agregamos el tema deporte. Por supuesto, el rescate es importantísimo desde todo punto de vista, y el intercambio también, ¿no? Y ser un consejo latinoamericano tiene su peso, digamos, para los estados. Por ejemplo, en este momento, en este encuentro, viene el viceministro de la República de Colombia. Colombia, no sé si es República, bueno, de Colombia, el viceministro de la Nación, digamos, acompañando a el delegado de Colombia. Viene a trabajar y, bueno, a intercambiar el tema de la pelota maya. Totalmente. Sí, como vos bien decís, Pedro, ¿no? También es un espacio de intercambio, porque también estaba viendo que se aprovecha para realizar una muestra también de las distintas actividades de cada uno de los pueblos e instituciones, ¿no? Que van integrando, o que integran, mejor dicho, el Consejo, incluidos los talleres, las conferencias, bueno, con toda la cosmovisión y la espiritualidad también, ¿no? Claro, claro, por supuesto, que digo, justamente porque no pueden venir delegaciones. Sí. Cada uno de los delegados trae sus videos y, claro, y bueno, para ver, para discutir, para intercambiar. Tal cual. Así que bueno, esa es la importancia del encuentro. Tal cual. Y ahora, qué importancia, sí, ¿no? El tema, ¿no?, de mantener vivo, ¿no?, el tema de los deportes, de los juegos principalmente, y de las prácticas, ¿no?, de estos pueblos indígenas, que no se vayan perdiendo, más que nada ahora en estos tiempos. Sí, justamente. Porque nosotros, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, como pueblo ranquel, sí, las comunidades que pertenecen a la provincia de La Pampa, por ahí desde la IB se le ha dado algún impulso, pero no es algo oficial, digamos, y a nosotros nos interesa por ahí que sea oficial. Sí. Se está trabajando mucho en la provincia de La Pampa, viste que casualmente hoy se está declarando le buscó como nación ancestral de la nación ranquel. Se está también declarando la presistencia étnica y cultural del pueblo ranquel en el territorio pampeano. Bueno, la propia Cámara en el día de hoy también ahora está tratando el tema de declarar de interés legislativo el encuentro, o sea, tenemos esas cosas que son muy buenas para nuestro crecimiento en el camino de la lucha, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Pedro, específicamente, ¿dónde se van a estar desarrollando esta jornada? Todo se va a desarrollar en la comunidad William Tu, sobre la ruta 35, no me acuerdo el kilómetro, cerca, antes de llegar a la laguna, y el cierre va a ser en el Medasur el día jueves. Muy bien. La verdad es muy interesante para ahí, para participar y mantener al tanto. Bueno, y el compromiso que les pediría por ahí es que cuando estén los delegados de distintos países, nos comuniquemos para que cuenten sus experiencias, ¿no? Eso totalmente. Es muy importante también para todos. Totalmente, sí, la verdad que sí, sería un placer y escucharlos también. Pedro, te agradecemos por tu tiempo, sabemos que estás de viaje, así que nos estaremos comunicando próximamente. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto, sí, seguro. Gracias, dale. Gracias por todo. Gracias, abrazo grande.